Iniciamos hoy un deep dive en un tema bastante complejo, la relación entre periodismo, corrupción y poder. Poder criminal, poder político. Tenemos fuentes que lo miran desde muchos ángulos. Y nuestra idea hoy es, bueno, intentar ver las luces y sobre todo las sombras de esta conexión. La gran pregunta que flota en el aire, según leemos, es ¿puede el periodismo ser cómplice? ¿O es siempre la víctima el héroe que busca la verdad? A ver qué dicen las fuentes. Es que es un panorama con muchos grises, ¿eh? Desde la amenaza pura y dura, que fuerza a colaborar, hasta, bueno, la corrupción voluntaria por dinero o por influencia. Y claro, sin olvidar nunca la valentía enorme de quienes sí informan, enfrentándose a peligros tremendos. No es simple, ¿no? Empecemos por lo más duro, quizá. Periodistas que colaboran con el narco. ¿Cómo pasa esto? Las fuentes hablan de varias formas. Propagandistas a sueldo, gente que encubre crímenes, que participa en extorsiones. Incluso, y esto es terrible, vender información sobre confidentes o testigos. Sí, aquí es clave entender eso de plata o plomo, que se menciona mucho para países como México. La coacción, la amenaza, es una causa importante de colaboración forzada, está claro. Pero ojo, las fuentes también documentan corrupción directa, simple interés económico. Y filtrar información de fuentes, bueno, las consecuencias suelen ser fatales. Es una traición total a la ética y a la persona. Y este peligro no es solo del narcotráfico. Si miramos a Italia, por ejemplo, la mafia ha matado a periodistas. Nombres como Giuseppe Fava, Giancarlo Siani, son símbolos de esa lucha. Y hoy mismo leemos que más de 200 periodistas italianos viven con protección. Gente como Roberto Saviano por Gomorra o Paolo Borrometti. Exacto. Y es crucial entender lo que recalcan las fuentes. La gran mayoría del periodismo italiano es víctima de la mafia, no cómplice. La mafia lo que busca es el silencio. A veces lo impone por miedo, generando autocensura, y otras veces, sí, en casos minoritarios pero documentados, corrompiendo. Pero la relación dominante es de conflicto, de enfrentamiento. Ese enfrentamiento con el poder autoritario no se limita al crimen organizado. El material también nos lleva a las dictaduras militares en América Latina. En los 50, 60, 70, 80, ¿hubo colaboración ahí? Sí, la historia lo ha documentado, lamentablemente. Hubo medios, hubo periodistas que actuaron como altavoces de la propaganda del régimen, justificando la represión. Algunos colaboraron activamente, señalando a opositores. Los llamaban subversivos. Se cita el caso del diario argentino La Nueva Provincia, por ejemplo, publicando listas que facilitaban la persecución, los secuestros. Aunque bueno, la forma más común de colaboración fue simplemente el silencio. El silencio cómplice ante los crímenes. Pero frente a eso también hubo resistencia, ¿verdad? Las fuentes lo señalan también. No fue una sumisión total. ¿Qué va? En absoluto. Es fundamental recordar a tantísimos periodistas asesinados, desaparecidos, exiliados, precisamente por intentar informar, por denunciar los abusos. La profesión tiene héroes, tiene mártires. Aunque el material nos obliga a reconocer que, bueno, también hubo cómplices. Es la realidad. Vale, dejamos la violencia directa y la política dura. ¿Qué pasa con presiones más sutiles? El poder económico. Las fuentes ponen el ejemplo de Paco Casal en Uruguay, no por narco, sino por concentración de poder mediático en el fútbol. Efectivamente, ese caso ilustra bien cómo un gran poder económico, en este caso a través de Tenfield y el control de derechos deportivos, puede generar lo que las fuentes llaman un periodismo oficialista, es decir, medios que tienden a favorecer la narrativa de ese poder y que pueden presionar o marginar a voces críticas, como le pasó al periodista Mario Bardanca. Es otra forma de, bueno, de comprometer la independencia editorial, quizá más insidiosa. Y esto nos lleva a una cuestión de fondo que plantean las fuentes. La autoridad del periodista. ¿Tienen autoridad? ¿Son todos gente de bien? A ver, la autoridad del periodista no es como la de un policía o un juez. No pueden detener a nadie ni dictar sentencia. Es una autoridad, digamos, moral. Social. Se construye con el tiempo, ¿no? Basada en la credibilidad, la ética, buscar la verdad, ser independiente, tener valentía. Y no, claro, como en todas las profesiones hay de todo. La inmensa mayoría trabaja con integridad, pero existe una minoría que cae. Por miedo, por necesidad, por ambición, las fuentes, por cierto, no ven diferencias de género en esto. ¿Y qué pasa con esas figuras mediáticas que usan un lenguaje muy agresivo, que a veces parece que actúan con cierta impunidad? También se mencionan. Sí, ahí conviene diferenciar. A menudo esas figuras no son tanto periodistas de investigación, sino más bien opinadores, presentadores. Su autoridad se basa más en su personalidad, en la conexión con su audiencia. La libertad de expresión ampara mucho, claro, pero ese estilo tan agresivo o sensacionalista puede erosionar la autoridad moral que asociamos al periodismo riguroso, al de investigación. Es un error común, apuntan las fuentes, confundir el rol vigilante del periodismo, eso del cuarto poder, con una autoridad estatal que simplemente no tiene. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de este deep dive? Vemos un patrón, ¿no? El poder criminal usa la fuerza bruta, el dictatorial, la propaganda y el silencio. Y el económico moderno, una presión más sutil de conformidad, de exclusión. La línea entre informar y colaborar puede ser increíblemente fina. Y peligrosa. Y la credibilidad, al final, es el activo más valioso y el más frágil. Cuesta mucho construirla con rigor, ética y valentía, pero se puede destruir muy fácilmente. Por eso es vital, como insisten las fuentes, recordar que la existencia de casos de corrupción no debe manchar el trabajo esencial y a menudo muy arriesgado de la mayoría de los profesionales. Bueno, dejamos una reflexión final para quien nos escucha. En este ecosistema mediático tan polarizado, tan lleno de ruido, ¿cómo podemos, como audiencia crítica, diferenciar? Diferenciar entre el periodismo que vigila al poder y aquel que, bueno, sutil o abiertamente se ha convertido en su instrumento. ¿Qué señales debemos buscar para no ser manipulados? Ahí queda la pregunta, para seguir explorando.